El lector de Cortázar reconocerá que Horacio Oliveira, a un hermano de Johnny, el artista de jazz, drogado del cuento El Perseguidor, que alcanzó un día esta visión, sentir que todo era como una jalea, que todo temblaba alrededor, no había más en qué fiarse. Y esto es Oscar Peterson, otra vez con Oscar's Blues. Al Ministerio de Cultura por el apoyo que le da al Sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, Programa Nacional de Concertación Nacional. Igualmente a la 95.6 FM Estéreo, con el apoyo que le da tanto al festival como al jazz. Y esto es Sidney Baker y se llama Blues My Nairo Night. Thank you. Llegamos ya, me parece, el gran tema de Rayuela, la búsqueda de humor, romanticismo, vitalismo, literatura y muchas cosas más con solo ingredientes complementarios. Esto es Sidney Beckett y se llama Petit Fleur. Ya define Liberia como buscador. Apenas ha comenzado el libro, ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Y tenemos otra vez a Sidney Beckett en Summertime. Thank you. cuando estaba ya recogida las pruebas y a punto de aparecer este libro, Ha muerto en París Julio Cortázar. Así inevitablemente cambia un poco la perspectiva el escritor, ha entrado definitivamente en la historia de la literatura y Rayuela, como aquí se proponía, es ya aceptada casi unánimemente como una obra clásica. Y cerraremos con Stack Lee Blues. Y esto se llama Mississippi John Hart. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Stereo. Igualmente Villa de Leyva Stereo. Los espero la otra semana para mostrarle a los músicos que ganaron la sexta convocatoria de jazz para el Festival de Jazz de Villa de Leyva. Gracias. Police officer, how can it be? You can arrest everybody but cruel Stagger Lee, that bad name, oh cruel Stagger Lee. Mr. Lyon told Stagger Lee, please don't take my life. I got two little babies and a darling loving wife. That bad man, oh cruel Stagger Lee. What I care about you two little babies, darling loving wife. You done stole my stuffing hat, I'm bound to take your life. That bad man, oh cruel Stagger Lee. When a spy, Mr. Lyon is lying down on the floor. That bad man, oh cruel Stagger Lee. Jonas off the jury, what you think of that? Stagger Lee killed Mr. Lyon by the $5 stuck on hand. That bad man, oh cruel Stagger Lee. Standing on the gallows, head way up high. At 12 o'clock they killed him, is all glad to see him die. That bad man, oh cruel Stagger Lee.